amigos. Este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Clara de Gijón que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 3 de la tarde. Y en la página de internet de Radio Clara, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés de este mundo mundial. Este es el viaje número 46 de este tren. Y en el vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias, os vamos a hablar de por qué hay tantos libros de autoayuda. Y en la parte musical, pues seguiremos haciendo lo de todas las semanas. Doctrina rockera. Es decir, poneros temas de rock, de pop, de soul, etc. Cuidadosamente seleccionados, ¿eh? Y envueltos en anécdotas y detalles. Que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Para empezar hoy, nos vamos a Inglaterra. Sí, señor, eran los Crash. el mejor grupo surgido de aquel movimiento que se llamó punk rock, que floreció en Inglaterra en la segunda mitad de los años 70. Fue una especie de rebelión contra grupos súper famosos y que tocaban demasiado bien, tipo Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer o Led Zeppelin. Así que de lo que se trataba era de recuperar el hecho de que cualquier chaval o grupo de chavales cogieran una guitarra eléctrica y metiera un poco de ruido. Eso sí, con insultos incluidos como hacían los Sex Pistols. Estos Sex Pistols pues, fueron los primeros que se hicieron famosos del movimiento punk. Sobre todo pues, porque su manager, un tal Malcolm McLaren, que era diseñador de ropa y de moda, pues supo dirigirles adecuadamente para que cuatro borregos, porque eran cuatro borregos los Sex Pistols, pues triunfaran sin saber tocar. Afortunadamente los Crass, los que habéis oído, pues sí que sabían tocar. Y además tenían ideas claras respecto a lo que protestar. Y sus letras estaban llenas de crítica política, social, etcétera, ¿no? Pues bien, el líder de los Crass se llamaba Joe Strummer, que venía de un grupo llamado, curiosamente, de 101 Hertz, que era la dirección en que vivía él y su grupo en plan Ocupa. Sí, sí, vivían de Ocupas y, bueno, en esta dirección. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo vamos a llamar al grupo? Pues nada, como nuestra dirección, el 101 Hertz, que es una calle de Londres, ¿no? Y además, pues por allí, por aquella vivienda ocupada, pues andaba una española de nombre Palmolive, qué bonito, Palmolive, que decía que tocaba la batería y se hizo pues novia de Joe Strummer, ¿no? Vamos a escuchar un tema de ese grupo, los 101 Hertz, que como veréis no tocaban muy bien, pero que tenían su gracia. El tema se titula Surf City. Pues era el primer grupo de Joe Strummer, Bueno, no estaba mal la canción, ¿eh? Lo que pasa es que la batería, esa tal Palmolive, que era española, la verdad es que no le pegaba muy bien. Bueno, pues resulta que en el año 76 este grupo pues tuvo una actuación junto a otros grupos de la misma línea, los Sex Pistols y otros, ¿no? Danneth y otro. Y después de la actuación pues se le acercaron dos tipos llamados Paul Simonon y Mick Jones y le dijeron: vaya tío, tú eres bueno, pero tu banda es más que basura. Así que únete a nosotros que estamos montando un grupo llamado The Clash, El Choque. Y bueno, pues nuestro amigo de hoy, pues John Strume, pues viendo que tenían razón, abandonó a sus amiguetes, lo que no sé si también a su novia, y se metió de nuevo en el grupo de Clash, del que acabó siendo el líder. Entonces vamos a escuchar otro tema de Clash, que como el primero que hemos puesto hoy, pues pertenece al disco London Calling del año 1979 y es uno de los mejores discos de la historia del rock. En este disco se acercaron ya sin titubeos pues al reggae, al ska, que eran ritmos venidos de Jamaica, de mano de Bob Marley, Tops and the Maytals y demás, ¿no? El tema se titula, como no, Revolution Rock, de Clash. Yeah. and bongo dance speciality. Bueno, eran The Clash y el tema Revolution Rock. Bien, pues este disco, London Calling, lo compré en Londres en el año 1979, justo cuando salió. Yo acababa también de salir de algún sitio, salí de la mili y me monté un viajecito para limpiarme la cabeza. Resulta que lo encontré en Londres, este disco, en una tienda que tenía los discos con portada y sin portada. Con portada valían 5 libras, me acuerdo totalmente, y sin portada 2 libras. Evidentemente, pues me lo llevé sin portada para ahorrarme el dinerillo o comprarme más discos. Pero no sé si por casualidad o por fastidiarme me dieron el disco, que era doble, y al llegar a España y ponerle, pues resulta que el primero y el segundo eran el mismo. En fin, no podéis reíros mucho de mí porque hasta las etiquetas del centro del vinilo eran diferentes y ponían cara A, cara B, cara C y D. Como podéis recordar, los que habéis tenido vinilo es que ponían esas cosas, cara 1, cara 2, cara A o B. Pero las caras A y B eran iguales, en este caso, que las caras C y D. O al revés, ya me he liado. Ya veis, vicisitudes de un coleccionista de discos. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora igual valen más dinero por eso, pero creo que sin portada no lo puedo vender. Bueno, volvemos a la música. Los Clash siguieron juntos hasta casi el año 1990 y nuestro héroe, John Strummer, después de pasarse unas buenas vacaciones en España, donde se quedó a vivir una temporadita, él era un enamorado de España, incluso ya en el disco London Calling tenía había una canción que se titulaba Spanish Bombs, las bombas españolas, y hablaba de la guerra civil y todo esto, ¿no? Bien, montó después un grupo llamado Joe Strummer y los Mezcaleros, donde empezó a hacer una música bastante más universal, influenciada por otras. Camino que luego siguió su principal fan, el conocido Manu Chao, que en una entrevista pues que yo leí pues se declaraba seguidor absoluto de John Strummer. Bueno, pues igual que Manu Chao, pues son expertos en hacer una música que coge un poco de aquí, un poco de allá, y el grupo de John Strummer, los Mezcaleros, pues hace referencia a una tribu apache que vive en una reserva india de Estados Unidos. No creo que sus músicos sean de allí, sino que es un homenaje a esa gente. Vamos a escuchar un tema de John Strummer y los Mezcaleros, titulado Bindi Baggy. Hasta el título es especial, Bindi Baggy. There's something there. I was walking down the high road, and this guy stops me. He'd just got in from New Zealand, and he was looking for mushy bees. I said, no, we haven't really got them around here. I said, but where'd you go? Oh, deep in the strictly Hindi doll, doll, and I'm walking down the road. We got rocks all locked up on me, that question beats my gun. With it or without? With it or without? Bagels soft or simply hard, let me sort of have a go to what touching them banana. We got Aki, Lassie, Somali, Wacky, Backy. So back home, you know what Tika's all about. What Tika's all about. Welcome, stranger. To the humble neighborhoods. You get inspiration along the high road. Hummus, couscous, in the juice of butter, but Tommy and salami and lasagna on the go. A welcome, stranger, there's no danger. Welcome to So anyway, I told him I was in a band. He said, oh yeah, okay. What's your music like? I said it's eran Joe Strummer y los Mezcaleros. En fin, Joe Strummer murió en el año 2002 de un infarto. Nada de drogas y esto, no, murió de un infarto. Y ahí acabó el vuelo de uno de los personajes pues, más admirados del rock, ¿no? No solo por su música, sino por sus aportaciones en campañas contra el SIDA, contra el calentamiento global y otras muchas. Para acabar este mini homenaje, vamos a escuchar otra canción de John Strummer y los Mezcaleros, que me encanta, ¿eh? Es más tranquila que la anterior y tan bonita. Se titula Mondo Bongo. There's something there. I was patrolling the pachinko, new noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. Said it was fair. Oh, Checkmate, baby. Qué bonita canción de John Strummer y los Mezcaleros. Esto es Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias. Vámonos para allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya hemos llegado a este vagón. Tenemos al pianista, que no nos falla nunca. Se llama Roland Hanna. Y hoy vamos a hablar, pues, de los libros de autoayuda. No hay librería que se precie que no tenga un apartado dedicado a libros de autoayuda. Yo mismo tengo uno, que luego os hablaré de él y si está o no está allí. Bien, pero ¿por qué hay tantos libros de autoayuda? Hay tantos que da apuro verlos, ¿eh? Siempre pienso cuando veo tantos, si verdaderamente fueran eficaces, con uno o dos ya valdría. Entonces, ¿por qué hay cientos o miles de libros de autoayuda? Pues porque en el fondo hay tantas formas de ver un problema y de poder afrontarlo como personas hay en el mundo. O sea, que la ayuda debe ser individual y a la carta, ya que cada persona necesita un tipo de tratamiento diferente al de otras personas. Es decir, que podría haber 6 millones o 6.000 millones de libros de autoayuda, que creo que es el número de personas que hay en el mundo mundial, ¿no? 6.000 millones o alguno más ya. En medicina es diferente, pues el estómago de una persona funciona de forma igual o parecida o parecido al de otra, ¿no? Lo mismo se puede decir de los pulmones, del corazón, etcétera, ¿no? Pero si consideramos la persona en su conjunto, tenemos que pensar que una persona es más que la suma de sus piezas. Y eso es verdad. Todos tenemos más o menos las mismas piezas. Dos piernas, dos brazos, dos pulmones, dos ojos. Y sin embargo, todos somos diferentes. Todos tenemos un cerebro. Pero lo que ese cerebro ha recibido desde que nació, incluso desde antes, se dice, pues es muy diferente a lo de otro cerebro. Y de ahí que la personalidad de cada uno pues sea diferente a otra, una cosa única. Incluso aunque pensemos en hermanos que hayan percibido experiencias parecidas, pero considerad que el primer hermano, cuando llega a este mundo, observa sobre todo a su padre y a su madre. Pero el siguiente hermano, cuando llega, enseguida se da cuenta que en el mundo está su madre, su padre y su hermano, quien, por cierto, a veces le mira con mala leche, porque ahora el pequeño pues acapara el mayor interés de sus padres y a él le han dejado un poco de lado, o al menos eso cree él percibir. Otra de las cosas que influyen mucho en la formación de la personalidad es el entorno social. Imaginaros que nacen dos gemelos, o sea, que tienen los mismos genes y, por tanto, un cuerpo muy parecido y unas experiencias pues similares. Posiblemente tengan bastante parecido en el físico e incluso en la forma de ser, si han vivido juntos, ¿eh? Pero imagina que esos niños gemelos son separados nada más nacer y uno se cría aquí en Gijón y otro en Arabia Saudí. Suponiendo que les juntáramos cuando ambos tuvieran 20 años, ¿en qué se parecerían? Pues tal vez un poco en el físico, en la altura, en los ojos, pero en la forma de ser apenas se parecerían en nada. Este ejemplo, que supongo que estáis de acuerdo conmigo, pues sirve para desmontar el discurso de aquellos que afirman que los genes nos determinan totalmente. Pues no. Está el entorno donde uno se desarrolla y la simbiosis de esas dos, de los genes y del entorno, que van conformando una personalidad, ¿no? Bueno, resulta que como decía el escritor Francisco Umbral en un programa de televisión, yo había venido aquí a hablar de mi libro y no lo estoy haciendo. La verdad es que tengo un libro de autoayuda, escrito para ayudar a las parejas en crisis y que de momento no está publicado por dos motivos. Uno es porque no quiero aportar un libro más a esa zona que tiene tantos cientos de libros. Digo, pero bueno, uno más, ¿para qué, no? Y el otro motivo es porque hasta ahora no lo he necesitado, ni económicamente, ni por la vanidad de tener un libro publicado. Pero, es decir, no está publicado, pero está hecho y está en cualquier momento puedo decir, oiga, publíqueme este libro, ¿no? Pero aquí está Radio Crash y está este programa, así que prometo que la próxima semana hablaré, no de mi libro, sino de las sugerencias y demás que hay en mi libro para las parejas en crisis. Y lo prometido será deuda, ¿eh? La próxima semana, parejas en crisis. Ahora nos volvemos de nuevo a los vagones de música. Vamos para allá. It's a wild ride. Well, you can make or break. You can win or lose. Well, that's a chance you take. When the heat's on you, and the heat is on. Era Glenn Frey, que a muchos no sonará el nombre, pero sí, sí os digo que era, que es, y era nada menos que el cantante de los Eagles, los de Hotel California. Aquí en un tema de su carrera, en solitario, titulado The Heat Is On, el calor está encendido, y vaya que sí, pues parece que está cansado de tanta cancioncita bonita con los Eagles, y aquí soltaba toda su energía, ¿eh? Y ahora vamos con un grupo yankee, muy, muy actual, que siguen la estela de los Eagles, es decir, hacen pues esta especie de folk rock muy bonito. Se llama los Jayhawks, los Halcones, y son del estado de Minnesota, al norte de Estados Unidos, ¿no? El tema que vamos a escuchar es del año 1992 y se titula, en concordancia con el nombre del grupo, Clouded in the Winds, apretados en el aire. Y es de esos temas en los que todo es perfecto, ¿eh? A mi entender, el tempo, las voces, las guitarras. Cuando oigo algo así, pienso que estos americanos tienen la esencia de lo que es el rock, así como los gitanos andaluces pues tienen la esencia del flamenco, y que cuando lo hace otra gente pues no es lo mismo, ¿no? Pues este grupo yankee, como algunos otros, este grupo yankee llamado Jayhawks, tiene en sus genes la comprensión de la magia del rock. Escuchen y comprueben, una maravilla. Day is done, night is returning. I sit black, the muddy waters. We'll be right back. sweet breeze that brought you love by chance, broke down by your words. What did I know to ask you to leave me? Jehans, qué guitarrista, qué pocas notas, pero qué bien dadas. Oh, como me han dejado tocado. Bueno, nos volvemos a España con un guitarrista llamado Manglis, que es de el mote de un sevillano que es bastante conocido en el llamado rock andaluz, un tal Manglis. Bien, curiosamente es uno de los que denunció irregularidades en la SGAE, Sociedad General de Autores de España, y levantó el escándalo que acabó con algunos de sus dirigentes detenidos. En fin, no está aquí por eso, sino porque este tema suyo, titulado Cosa Buena, me encanta. Por cierto, sale una voz femenina que solo dice ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ante tanto piropo, ¿no? Y es la asturiana Luz Casal, que ahora hace baladas, pero en sus principios hacía rock. Bueno, eso ya lo aclararemos otro día. Ahora vamos con Manglis y su Cosa Buena. Su elegante pepina. milagro para quedar con ella. Las flores no me sirven, no sé cómo atraerla. Mañana se lo digo, le digo cosa buena. Vente conmigo, niña, vente conmigo, nena. Qué fuerte su mirada, qué fuerte y qué divina. A mí no se me escapa su elegante piel fina. Era el guitarrista sevillano Manglis. A continuación vamos a oír al cantante y trompetista de jazz Che Baker, una de las figuras más famosas del jazz, una especie de Miles Davis pero en blanco. El caso de Che Baker y Miles Davis es parecido al de Elvis Presley, que se hizo famoso pues cantando rock and roll que habían inventado los negros, negros como Little Richard o Chuck Berry. Pues igualmente, Che Baker copió el estilo cool, tranquilo, de Miles Davis y como además cantaba, pues tuvo un éxito tremendo, tremendo dentro del jazz. Además, las portadas de sus discos de vinilo pues eran las más bonitas de los años 60. Solía aparecer un chico guapo, porque este Che Baker era muy guapo, de joven, porque luego acabó fatal. Pues en sus portadas solía aparecer con alguna chica encantada de estar allí. Toda una novedad en las portadas de jazz, que solían ser muy sosas, ¿no? Bueno, pues de Che Baker se pueden decir mil cosas, ya que tiene decenas de libros dedicados a él y a su vida, llena de drogas, éxitos, altibajos, desastres. Bueno, incluso murió en Ámsterdam caído de una ventana de hotel. No sé exactamente si se tiró o le tiraron o se cayó. Bueno, una cosa un poco especial, ¿no? El tema que vamos a oír de Che Baker se titula Born to be Blue, nacido para estar triste, que es marca de la casa, ¿no? Pues lo suyo era la melancolía amorosa, que hizo estragos en su día, ¿no? El tema, en este tema, pues toca un buen guitarrista llamado Kenny Burrell y el pianista, un pianista buenísimo llamado Bobby Scott. Atentos al pianista, que es una maravilla. El tema es Che Baker, Born to be Blue. Some folks were meant to live in clover, but they are such a chosen few. And clover being green is something I've never seen, 'cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say there's moonbeams I should view. But moonbeams being gold are something I can't behold, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but there's nothing that strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, 'cause I was born to be blue. Sunny, when you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, 'cause I was born to be blue. Y ahora me doy cuenta que es el primer tema de Chet Baker donde yo no le oigo tocar la trompeta, que era lo suyo. Bueno, en fin, se la ha dejado todo al pianista Bobby Scott. Bueno, y vamos a acabar con otro pianista, este más conocido, es uno de los más famosos, Herbie Hancock. Como ya os he dicho algunas veces, el jazz es como una religión, ¿no? Pues este es uno de los apóstoles, es decir, de los imprescindibles del género. Herbie Hancock. También es de los pocos músicos de jazz que han ganado dinero de verdad, con temas como el que os voy a poner, titulado Watermelon Man, del que se han hecho cientos de versiones que van desde de una del grupo de rock español llamado Mickey los Tonys hasta raperos furibundos, Pues sí, Mickey los Tonys tenían una versión de este tema en la que cantaban y todo, ¿no? Pues bien, aquí tenéis la versión original del año 1962. Parece mentira, pero suena como si estuviera grabado hoy mismo. Herbie Hancock, Watermelon Man. Thank you. Bien, con el tema de Herbie Hancock se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Si os ha gustado este programa, recordad que lo podéis volver a escuchar los viernes a las 3 de la tarde. Y también en cualquier lugar, día y hora, entrando en la página de internet de Radio Clar de Gijón, donde encontraréis todos los programas y los podéis escuchar o incluso descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández. Como tenemos tiempo de sobra hoy y suena muy bonito encima de este tema, voy a saludar un poco a mis seguidores, distribuidos por toda la geografía española y parte del mundo, ¿no? Sé que tengo oyentes fieles y sufridos en Barcelona, en Gijón, Oviedo, San Sebastián, Irún, Bilbao, Madrid, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, las Islas Canarias, el Guanche y hasta en Argentina, Bolivia y Estados Unidos. Un saludo a todos vosotros, a los que me estáis oyendo ahora mismo y a los que me oís a través de internet. Un abrazo y hasta la próxima semana. Os dejo otra vez con Herbie Hancock.